Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje, el futuro en nuestras espaldas. Y así, con el futuro en nuestras espaldas, arrancamos este espacio con el Ale Arriaga, que se viene desde Nono ahí, para compartirnos algunas cosas vinculadas, ¿no?, a la cultura, a la literatura, a los cánones, no cánones. Hay como una gran mezcla de cosas ahí, pero que todo tiene como la misma razón de ser. Sí, se ríe cuando lo presenta. Me da gracia. Pero sí... Sí, o sea, yo con mi locura o mi ceguera termino, no sé, encontrando conexiones que por ahí, para mí por lo menos, tienen sentido y me interesa compartirlas. Uh-huh. Y esas cosas que encuentro tienen que ver siempre con el lenguaje. Por eso va más allá tal vez del arte, sino el lenguaje como sistema, como materia. Y hablando del lenguaje, traigo otra cuestión judicial. ¿Te acordás que la otra vez hablamos de Kafka? Sí. Y habíamos encontrado como una circunstancia súper paradigmática, digamos, en la obra de Kafka. Nos vuelve a pasar algo súper parecido con los derechos de autor de Borges. Ajá. No sé si saben ustedes, ¿no? Pero María Kodama, que fue la compañera toda la vida, bueno, por lo menos la última parte de la vida de Borges, escritora, profesora, es la albacea, digamos, de los derechos de la obra de Borges. Y es súper celosa. Cada vez que se utiliza la obra de Borges, ella está ahí viendo cómo se lo utiliza, qué se hace, y haciendo juicios. Claro, ahora hace poco hizo un juicio por supuesto plagio a alguien que supuestamente habría utilizado parte de la obra de Borges para una obra personal, ¿es así? Es así. Me da el pie perfecto acá, Pancho, el informado. Se llama Pablo Casajian. Ajá. Es un escritor de Buenos Aires, que es un escritor muy poco conocido, y lo que hizo fue reescribir el Aleph y publicó ese libro llamándolo el Aleph engordado, y lo que hizo fue sumarle al Aleph 5.600 palabras. Ajá. Y él se dedica a hacer experimentos con obras de autores. No es el primer libro donde hace este tipo de juegos. La publicación fue solamente de 200 números. Con esto, digamos, quiero decir que no es un gran negocio, digamos. No es una aspiración. De hecho, el autor no cobró ni un peso, digamos, por eso. Pero se metieron en un juicio. Esto fue en el 2009. Y recién la semana pasada se dio una circunstancia que ameritaba, digamos, que vuelva a aparecer en los medios. Uh-huh. Esto es que perdió el juicio María Kodama. O sea, ganó el escritor armenio, claro, digamos. Ganó el escritor. Y bueno, María Kodama tiene que pagar cerca de un millón de dólares. Pero la cuestión es que no pagó, entonces la justicia ahora amenaza a María Kodama con hacer lo que se llama, es como una subasta de los derechos de autor de la obra de Borges. O sea, yo creo que va a pagar indudablemente porque hay intereses económicos muy grandes, editoriales, atrás de la obra de Borges, y obviamente... un millón de dólares para ese interés es mínimo. Ahora, la denuncia que hace María es por plagio, digamos, a la obra. Sí, plagio. Pero en esta contemplación, digamos, me gustaría como eso, revisar, o me llama al menos la atención, revisar lo que se da en esa instancia, ¿no?, de juicio o de argumentación, donde me imagino el autor del libro tratando de explicar que era un experimento, y bueno, obviamente... No hizo falta, o sea, digo, a ver... Para mí un juicio donde María Kodama está súper mal asesorada, y un juicio más generado por las editoriales que están atrás. Ajá. De los intereses de la obra de Borges que por María Kodama. Así de simple. Porque lo que yo intuyo y siento y he leído, digamos, es que es insostenible el juicio. O sea, porque es obvio que atrás de ese libro que hace este autor hay más un una revalorización que otra cosa. Uh-huh. Hay, además, por otro lado, ¿no? Y ahí está lo paradójico, donde yo veo lo paradójico con lo que pasó con Kafka, es que tal vez Borges sea de los autores que más ha plagiado en la literatura y que además ha hecho como su propia estética, se consiste en esa circularidad alrededor del uh-huh. lenguaje, de lo que significa la palabra. No, de alguna manera él vuelve a escribir el Quijote, o sea, hace un montón de cosas por el estilo, ¿no? Como tomar obras y reescribirlas. Claro, y además digo, pensar como la interconexión, uno nunca escribe de cero, uno nunca tiene una obra sin que tenga eso, cruces de otras, eso, de eso, otras escrituras. Eso, ¿no? Me dejó reflexionando sobre la construcción de verdad, ¿no? Que nos propone el lenguaje y los problemas que nos genera eso, ¿no? Y cómo nuestra sociedad se ha articulado y ha crecido los intereses, la economía, un montón de cuestiones alrededor de derechos de autor, alrededor uh-huh. de derechos de propiedad. Todas cuestiones, digamos, de discurso en un punto, ¿no? Uh-huh. Y la propiedad privada de la letra, de la palabra. Totalmente, pero después eso se desborda y termina siendo la propiedad privada en un montón de sentidos, digamos. Pero fíjate vos, ¿cómo probás vos tu propiedad sobre determinada cosa? Y bueno, tenés un papel escrito, firmado. Ahí tenemos como un claro índice de cómo funciona, ¿no? El lenguaje en los distintos momentos históricos. Y pensaba en eso, en la construcción de verdad, y pensaba, digo, tal vez Borges hubiera felicitado a este escritor, uh-huh. hubiera aplaudido ese acto, ¿no? Porque de alguna manera es un homenaje. Y me quedé pensando en esta cuestión que tenemos, sobre todo quienes consumimos mucho la cultura occidental y pertenemos como a un pensamiento occidental, esta cuestión de materializar la verdad, ¿no? Y de quitarle esa cuestión espiritual, subjetiva, que tiene la verdad también, ¿no? Y se me vino un documental que vi hace poco sobre Bob Dylan, que se llama Rolling Thunder, ajá. donde Bob Dylan cuenta en el camerino, cuenta por qué él se pinta la cara antes de tocar. Y empieza a hablar de las máscaras. Y pensé la máscara como un objeto súper interesante y simbólico y representativo para esta cuestión de la construcción de verdad y de la conexión con lo que nosotros creemos, el conocimiento, o el lenguaje, o el arte. Y de alguna manera esa despersonalización, ¿no? del sujeto, de la sujeta, uh-huh. Permite también determinada conexión con otro nivel de la verdad, con un nivel que ya no tiene pertenencias a ego, a yo. Y me resultaba súper interesante el concepto de la máscara, porque el concepto de la máscara lo podemos encontrar a lo largo de todo el planeta, en todas las culturas originarias. Uh-huh. De hecho, las culturas precolombinas tienen una genealogía de máscaras fascinantes y se puede ver cómo en la conquista las máscaras empiezan a ser humanas, empiezan a tomar formas humanas, empiezan a dejar de ser tan monstruosas en un punto, a representar determinadas cosas que para la cabeza occidental estaban mal, eran feas, eran malas. Uh-huh. Pienso en las máscaras, lo primero que se me viene, así mientras voy escuchándote, se me pasan imágenes de máscaras de carnaval, ¿no? Como ahí en ese cruce, como uno podía asumir ser otra, incluso un animal, una deidad, una diabla, ¿no? En esos espacios. Bueno, y ahí hay un montón de sentidos míticos, ¿no? Que funcionan en la máscara. Pero me llamaba la atención también esta cuestión, porque la máscara como objeto viene a significar esto de aunarnos en una visión de la realidad, en una construcción de la realidad donde no hay tanta diferencia, o por lo menos se utilizan para romper esas diferencias, ¿no? Vos hablaste del carnaval. En algún sentido lo que genera el carnaval es como un paréntesis en la hegemonía y en la organización social donde se cruzan todas las uh-huh. los estratos sociales. Y bueno, y reflexionando en eso, estuve averiguando, viendo videitos, y quería mandar al éter, a través de la radio El Grito, mi llamado, mi pedido de ayuda para saber si alguien tiene algún tipo de conocimiento sobre máscaras en los pueblos originarios detrás de la sierra. La utilización de máscaras, ajá, o por lo menos algún tipo de tal vez pictografía que remita a máscaras, porque me resulta súper interesante el tema. Y también la forma de las máscaras, como sabías que una de las momias más antiguas de la humanidad fue encontrada en el desierto de Atacama. Uh-huh. Y el cuerpo momificado tiene una máscara fascinante. Mirá, ya lo vamos a ir. O sea que las máscaras no eran, claro, las máscaras no eran solamente para el carnaval, las máscaras también eran para encontrarse, para ir al otro mundo, para conectarse con lo espiritual, con el más allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, mientras busco la imagen, porque inmediatamente me remite a eso, ¿no? Sí, y también tiene mucho. Sí, sí. No, que estaba pensando un poco en esto que relata el Ale. Sí. Y digo, qué vuelta de rosca tiene el sistema muchas veces, que hoy día seguramente debe haber exposiciones artísticas en museos en donde un autor, bajo propiedad intelectual, hace una muestra de máscaras también, ¿no? Entonces, esta apropiación por parte del sistema de cosas que por ahí tenían otro sentido, como lo venís diciendo vos, ¿no? Por fuera de la propiedad intelectual, y hoy hasta seguramente hay muestras de máscaras en donde... Hoy estuve averiguando eso, el museo más grande de máscaras está en Inglaterra, obvio. En las grandes capitales están los grandes museos donde están los grandes objetos de todo el resto del mundo en general. Claro, en Suiza hay un museo en donde hay una muestra de escudos de tribus africanas. Sí, y eso es propiedad de una persona que tiene la colección de esos escudos y lucra con eso, ¿no? Y lo tiene bajo propiedad intelectual registrado. Es una locura, ¿no? Yo me pregunto en qué museo pondrán las máscaras de esta pandemia, ¿no? En las máscaras de cientos de personas con la misma máscara. Las mascarillas, ¿no? Bueno, pero en Colombia, por ejemplo, cada familia elige una máscara que protege su hogar. Hay muchas relaciones muy particulares con las máscaras, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo. De hecho, en el mismo Colombia, ahí en la parte del Amazonas, creo que se llama Piu Paraná, el río que es como un bracito que sale del Amazonas, hay un ritual que consiste en el río es representado en una cascada, en el lugar como más importante del río, es representado por una máscara. Ajá. Y cuando llega uno de los curas a ese lugar del Amazonas, lo que decide es ir y sacar la máscara, porque la máscara representaba como lo diabólico para, uh-huh, para la comunidad. Y la saca, la lleva a la iglesia y en una misa les empieza con la máscara en la mano, les empieza a decir que eso no es el diablo, que nada de lo malo que lo que les aqueja está en esa imagen y en esa máscara. Se cae la iglesia ahí. Lo matan y vuelven a llevar la máscara al mismo lugar. Bueno, hay un mito alrededor de esa historia. Bueno, las máscaras como eso, nuevas verdades o verdades ficcionalizadas. Yo pensaba que tal vez ahí está la vuelta y el cierre de todo mi flash, que fue pensar que las palabras, sí, son como máscaras. Ajá. ¿No? El lenguaje funciona como una máscara, que nosotros la podemos cargar con distintas cosas, pero es una máscara. Nunca podemos llegar a tocar y agarrar concretamente la totalidad de la realidad, ni tampoco de la verdad. Y ahí está, para mí, el juicio perdido de María Kodama. Vientos y flores. Las semillas son la próxima generación.